Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, en este caso viajamos, si se quiere, o por lo menos nos acercamos, porque tampoco estamos tan lejos. Vamos caminando. Está muy linda también esta ciudad. Estoy haciendo referencia a Doay, que está de festejo. Muy bien, sí, arrancó con Tuti la celebración de la semana aniversario, porque justamente el 9 de julio van a estar festejando 129 años de la ciudad. Qué lindo. A pleno. Bueno, para charlar sobre esto, ya está en comunicación con nosotros la directora de Cultura de Toay, justamente, Valeria Manera. ¿Cómo andás? Bienvenida, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, buenos días para ustedes y para los que nos están escuchando. Totalmente. Bueno, Vale, ¿cómo arrancaron, no, con estos festejos, si se quiere, con esta semana en particular también muy linda? Sí, anduve chusmeando que ya realizaron una caminata, ¿no?, del pueblo hasta el Jardín Botánico Provincial. Bueno, fue como el puntapié, pero bueno, ya sigue obviamente durante estos días el festejo, ¿no? Sí, como son 129 años y que no es poco, la idea era organizar varias propuestas, varias actividades para que todo el mundo se pueda aprender en nuestros festejos, así que arrancamos el sábado con una caminata con historia, esta actividad que venimos haciendo desde el año pasado para visitar distintos puntos turísticos, recreativos y con valor patrimonial de nuestra ciudad, así que sí, arrancamos en el Museo del Pueblo y después nos fuimos al Jardín Botánico, una hermosa caminata el día sábado, que bueno, la hicimos tempranito y ya cuando venía el frío ya estábamos volviendo para casa. Totalmente. Hermoso. Y bueno, también arrancó con feria, estuvo la media maratón Ramón Gómez, así que hubieron varias actividades el fin de semana, pero bueno, tenemos muchas más por delante, así que estamos muy felices y expectantes con todo lo que se viene. El viernes 7 va a estar la banda sinfónica de la provincia en el Zoom de la Escuela 5, con un concierto bien especial, no solo por el mes aniversario, esta semana aniversario de festejo, sino también porque, bueno, es el último día de clases antes del receso invernal, así que un concierto ahí también dedicado a las infancias, con música de película, así que va a ser el viernes 7 a las 19 horas, en el Zoom de la Escuela 5, con entrada gratuita. Bien, perfecto. Y después vamos a seguir el sábado 8 con la clásica velada de gala Peña, bien festivalera y bien para bailar, como se debe en este festejo. Va a haber artistas locales, provinciales, nacionales. Vamos a estar con Brian Anelinger, que es de Toay, Anita Ferreira, Pachi Herrera, que es un artista del norte de nuestro país, bien carnavalero y festivalero, y vamos a cerrar con poca soda, pura cumbia, cuarteto. O sea, para todos los gustos y que nadie se quede sentado, olvídate, porque tenés... Olvídate. Para... No, la silla prohibida está. No, por supuesto. Yo no pondría silla directamente. Claro. Totalmente. Y después también van a estar los ballets, que es importante decirlo, va a estar el ballet municipal infantil. Bien. Y el Encuentro Ballet, que es un ballet de Toay, con grandes bailarines de nuestra ciudad, también representando la parte de los artistas de la danza. Y bueno, y algunas otras sorpresas que va a haber a lo largo de la noche, que no vamos a contar todo, así la misma viene el sábado 8 a partir de las 21 horas en el Club Guardia del Monte, también con entrada gratuita. Sí. Así que la gente de Santa Rosa concurre mucho a las actividades y a las propuestas de Toay también. La verdad, así que, y así como nosotros también nos venimos para Santa Rosa, venimos porque en este momento estoy en el Medasur, así que estoy en Santa Rosa. Claro, están con los juegos Bebita. También, sí. Así que tenemos acá nuestros representantes de Toay, vamos a ver cómo nos va con la mejor energía. Así que bueno, obviamente los esperamos a todos los que se quieran acercar a disfrutar de unos festejos y semana aniversario con todo. Tal cual, aparte bueno, muchísimas actividades como dijo, para que nadie se quede afuera, para que nadie se quede quieto, ¿no? Aparte está bueno también el tema de la banda sinfónica, que va a estar con los más chiquitos, si se quiere, en el colegio, también para los más grandes, y con la música de película que atrae muchísimo. Y bueno, y después también el domingo 9 de julio van a realizar también el acto. Exacto, sí. Mira, lo de la banda estamos re felices porque hacía un montón que lo andaba por toda la banda, así que contentísimos y nada, es bien para todo público, como decís vos, es para las infancias, tal pero cual. Bueno, los grandes también nos, sí, los grandes nos decimos, ay, esa peli, viste, es música, bien para que vayamos con toda la familia, todos los amigos, sí, sí. O bueno, solos y nos encontramos alguien allá, eso también. Sí, totalmente. Y bueno, y el domingo vamos a tener el acto que, bueno, no solo vamos a estar celebrando la independencia, sino para nosotros es especial porque ya es el aniversario propiamente dicho de su día, el 9 de julio, un día muy especial para el país y para nosotros en particular, así que va a ser a las 11 horas en la Plaza San Martín de nuestra ciudad. Tal cual. Vale, ahora siempre lo digo, ¿no? Y también me lo dicen muchos amigos o amigas que vienen a visitar nuestra provincia, viste que es una parada obligatoria, por supuesto, también todo ahí, con todos los lindos lugares que tiene la provincia en general, pero bueno, también qué lindo y cómo está creciendo, ¿no? En este caso, la ciudad. Sí, la verdad que sí, demográficamente ha crecido muchísimo. Sí, al margen. O sea, el censo lo ha demostrado. Sí. Y bueno, como yo digo, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ya no somos aquel pueblo que nos encanta y nostalgiosamente lo decimos, sino que ya somos una gran ciudad, somos la tercera ciudad de nuestra provincia, así que propuestas culturales y recreativas tenemos todos los fines de semana, viene mucha gente que nos elige también turísticamente, porque tenemos, bueno, los senderos, que es un lugar apreciadísimo de nuestra localidad, por lo que contiene, por los atardeceres magníficos que tenemos ahí, que son únicos pampeanos, y bueno, el autódromo, los museos, también. Tenemos dos museos, así que nada, mucho por hacer, siempre, como te decía, en la Casa del Bicentenario también siempre tenemos propuestas teatrales, musicales, ahí nos vamos moviendo, es lo que nos gusta y nos gusta que sea así, que todos los fines de semana podamos ofrecer algo. Tal cual, aparte también ahí, como decís, esto de las propuestas de los fines de semana, yo creo que también si el clima acompaña, yo creo que el Jardín Botánico, ¿no? Es como una visita obligada ahí de las tardes, ¿no? De fin de semana para ir a tomar mate, quizás visitar un poco también, conectarse con lo que es la naturaleza. Sí, justo este fin de semana, bueno, nosotros hicimos la caminata, pero en el jardín había otras propuestas también para infancias de construcción de nidos con materiales reciclables y bueno, siempre también hay muchas propuestas en el Jardín Botánico y es un lugar bien diferente, donde vas a disfrutar de la naturaleza en su totalidad, porque bueno, no puedes usar parlantes con música bueno, tiene ciertos cuidados para que de protección no solo de las flora sino también de la fauna y bueno, y después tenés las visitas guiadas. Así que también está buenísimo. Totalmente. Bueno, vale, por lo pronto seguir disfrutando, celebrando, ¿no? Toda esta semana y bueno, ya después conmemorar los 129 años de Toay, sumado, como vos bien lo decías, ¿no? Con el 9 de julio, la declaración de la independencia. Así que tienen mucho para festejar, tenemos mucho para festejar también. Así que la invitación, como siempre, abierta a todos aquellos, aquellas que quieran sumarse a los festejos de Toay. Sí, vénganse todos el viernes 7 a las 7 de la tarde en el Zoom de la Escuela 5 a disfrutar de la banda sinfónica y el sábado pura peña a las 21 horas en el Club Verde del Monte y si andan con ganas el domingo a las 11 vamos a tener el acto en nuestra Plaza San Martín. Así que muchas gracias por el espacio. Siempre lo digo y creo que, bueno, nunca está de más que podemos hacer un montón de propuestas, de actividades, pero si la gente no se entera no tiene sentido, así que gracias por el espacio para ayudarnos a difundir y que se llene todo y que todo sea motivo de festejo este fin de semana. Totalmente de acuerdo. Vale, muchísimas gracias a vos por tu tiempo. Como siempre, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima.